Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos. La cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, queridas, queridos amigos de Flaxo Radio. Les saluda Maite Gavilanes y estamos aquí para empezar una nueva tarde, una tarde de poesía. Estamos ya en su programa Alquimia de las Palabras. Y esta tarde nos acompaña el pintor y el escritor Darío Ramos. Darío, bienvenido a Alquimia de las Palabras a través de Flaxo Radio. Buenas tardes, amigas, amigos oyentes de Flaxo Radio. Pues bueno, en este programa, en este 21 de octubre del 2014, vamos a compartir el trabajo literario de Darío Ramos y empezamos también en nuestro segmento Memorias y Palabras con un nuevo escritor. Seguimos con Latinoamérica. Ahora nos vamos a concentrar en el trabajo de Augusto Monterroso y tenemos también nuestra entrevista, nuestro plato fuerte con Darío y su poemario En el braille de su piel, En el braille de mi piel. También tenemos nuestra agenda cultural. Memorias y palabras. Caballo imaginando a Dios. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por Dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba el otro día el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. El cuento que ustedes acaban de escuchar es del escritor Augusto Monterroso. ¡Mami, mami! Hoy como el Bessie jugamos a las escondidas. ¡Ay, qué bueno, Carlitos! ¡Mami, mami! Con el Bessie también jugamos a las cogidas. ¡Ah, qué bueno, mi hijo! ¡Mami, mami! El Bessie me hace las cosquillas. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué chistoso el vecino! Y también jugamos a la mamá y el papá. Uh-huh. Pero no me gusta. No quiero. ¡Qué bueno, mi cielo! ¡Mami! Yo no quiero jugar con el Bessie. Sus caricias me duelen, me lastima. Ay, qué bueno, mi vida. Juega nomás, mi amor. ¡Despierta! Lo que los niños cuentan, también cuenta. El abuso sexual infantil no es un juego de niños. ¡Denúncialo! Si me crees, me salvas. Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos. Cómplices del mismo enredo. Y no importa la lluvia ni el frío, estamos ya aquí reunidos con Darío Ramos para compartir sus vivencias, su trabajo creativo a través de la palabra y también de la pintura en esta deliciosa y jugosa entrevista. Vamos a comenzar, Darío. Quisiera antes presentarte un poquito. De acuerdo a algunas pautas que nos dan varias de las entrevistas que te han hecho los diferentes medios de comunicación. Esta entrevista es del diario El Universo y fue hecha a partir de la presentación de tu poemario de Amores Ciegos. Ramos es no vidente, aunque prefieren que le digan ciego. Desde hace 23 años, a causa de una retinosis pigmentaria que le fue quitando gradualmente la vista, dejó de ver. Esta situación ha permitido que escriba varias obras sobre la temática que le han alcanzado un reconocimiento en el Círculo Poético Nacional. Una de ellas también es el poemario del cual vamos a extraer varios textos, El braille de tu piel. revista Familia del diario El Comercio, y tiene una semblanza muy rica, muy demostrativa de tu trabajo. Y nos habla de Darío Ramos, quiteño, en el año de 1968, que vive en el tradicional barrio de Chimbacalle. Muchos poetas han realizado su obra en la noche. Este ser auscultó en el cielo por donde miles de sensaciones pasan en su delante. Darío Ramos también se sumió silenciosamente en sus manos. Una retinosis pigmentaria ataca su visión. En el poemario El baile de tu piel se hace especial semblanza a esto. Las vivencias revolucionarias y líricas se ven reflejadas en sus versos. Desde los primeros pasajes, la voz poética nos hace partícipes del tránsito que el poeta tuvo que vivir. Darío Ramos se compara con Borges, famoso escritor argentino, quien también vivió la ceguera de muy cerca. En cierto modo, con Borges compartimos lo que se podría llamar un tramo de la sombra, y es que hace varias lunas y un día, ésta se hospedó en mis ojos. Este tramo de la sombra ayudó a descubrir lo especial y lo esencial que el poeta tenía, ese poder de ver con el tacto. Darío, coméntanos sobre tu quehacer poético, tu quehacer como escritor. Siempre he dicho que soy más pintor que poeta. Bueno, partimos de la realidad de que una persona o un artista es como un árbol, ¿no es cierto? Tiene varias ramas. No es que me voy por las ramas, sino que simplemente a veces hago poesía, a veces hago pintura, a veces hago escultura. De la música ya me retiré hace mucho tiempo, en el año 97 concretamente, en el encuentro de escritores realizado en la ciudad de Ambato. De pronto, el asunto está en la sensibilidad. Los artistas, los poetas, bueno, en mi caso personal, no creo en las musas, sino en las suscitaciones. Una voz femenina, claro, cuando uno deja de ver, vienen los dolores, viene la voz de la gente para saber en dónde uno ubicarse. Y yo creo estar bien ubicado en el espacio-tiempo. Cuando tú nos comentas de estas suscitaciones, podemos decir que son diversas motivaciones en las diversas facetas tuyas como ser humano, como artista. Me surge una palabra que puede resumir tu actitud frente a la vida, la resiliencia. Porque a pesar de esta enfermedad de la retinitis pigmentaria que te ha ido paulatinamente quitando la posibilidad de ver, tú no has parado en la creación artística, no solo a través de la palabra escrita, sino también de otras formas del arte. Pudiendo tener una actitud diferente, tal vez todo hubiera podido quedarse ahí, en un mar de frustración, en una queja constante. Pero tú has sabido dar la vuelta a esto, y tal como decía el filósofo, psicólogo Viktor Frankl, si tenemos claro el cómo, podemos avanzar. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha sido tu proceso? Y esto de lo que hablamos de la resiliencia, y les cuento aquí en micrófonos, Darío tiene su página web, tiene su Facebook, su canal de Facebook, también de YouTube, y he visto, he revisado los mensajes, su producción, y es muy importante que Darío maneja todo desde el humor. Sí, o sea, primero hay que tomarse la vida con calma, con humor, porque una persona, un ser humano que se ríe de sí mismo, no es que se ríe de los demás, ojo, sino se ríe de sí mismo y con los demás. Partiendo de esa realidad, he sabido tomar la vida con la tranquilidad del caso. Todos los días, como tú lo decías, todos los días en el Facebook, a las amigas, amigos oyentes, si deseo mandar una solicitud de amistad, estoy abierto para que puedan auscultar un poco. Todos los días subo un Twitter, un poetweet que se llama, en realidad. Es una pequeña frase con la contundencia del caso. Todos los días. En la noche, a las 7 de la noche ya está subida, y en la mañana hasta las 8 de la mañana se vuelve a replicar para los que no pudieron ver el día anterior. Y el Facebook, bien utilizado, es una herramienta. Una herramienta de comunicación. Y el arte es comunicación, justamente. Entonces, claro, yo sé que rompo esquemas porque que una persona con discapacidad, por ejemplo, en la mañana estaba con mi madre revisando todo. Yo, como ya no les puedo ver a los dibujos, tengo que buscar la manera de inventarme el agua tibia, por así decirlo. Todos los días estoy preparando la obra para mi próxima exposición, porque ya es como que me dediqué más a escribir que a pintar, sino que el otro día se me ocurrió, ¿por qué no intentarlo nuevamente? Y bueno, en ese camino estoy, a ver qué sucede. En el poemario, en el braille de tu piel, surgió literalmente bajo las yemas de los dedos, cuando estos jugaban a escribir los miles de lunares blancos que pueblan una página. El braille es dulce, su textura me recuerda al azúcar, cuando se derrama. En este texto de poesía erótica surge también textualmente todo a flor de piel. Y quiero compartir uno de los poemas que se encuentran en este poemario, El braille de tu piel. Así es la vida. Mis ojos se escondieron tras las ventanas del sol, llevándose consigo los colores del tiempo. Voy tanteando la vida con el bastón de la esperanza, a ritmo de gotera deambulo por libros y avenidas. Mis manos agraciadas, envueltas en las sombras, tienen el instante de la luz. Todo lo ven, miran y tocan. La paleta huye de mis dedos, fogata muerta al amanecer. Hasta ayer retrataba en color, hoy retrato con palabras, que se quiebran al decir y se rasgan al mirar. Soy el poeta pintor, a quien un dios burlón condenó a las sombras por haber osado plasmar la luz del sol. Soy un poeta explorador de las tinieblas, el que sigue tu voz cuando me lees. Darío, coméntanos un poco sobre tu vida. ¿Estudiaste en la Facultad de Artes? Sí, estaba en la Facultad de Artes, lastimosamente, cuando las cosas estaban definidas para mí, ¿no? Ya sabía exactamente, desde un principio, por así decirlo, qué es lo que yo pretendía hacer, era ser artista. Y bueno, cuando ya un día no le alcancé a ver a la modelo, ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Me fui donde el médico, y los médicos, porque fueron entre dos, en una fundación que ya desapareció, me declararon legalmente ciego hace muchos años, tantos que ni me acuerdo qué año era. Bueno, después de eso, claro, asumir la nueva situación de la vista, en el sentido de, bueno, me tocó aprender el braille, me tocó aprender a lo que se llama la orientación y movilidad. Yo tengo una frase, casi a todo le meto chiste. Por ejemplo, le digo a mi mamá o a quien me está acompañando, guíame, yo soy tus ojos. Y es porque yo me conozco toda la ciudad. Me conozco toda la ciudad. Y eso ha permitido que yo pueda, de alguna manera, desenvolverme, ¿no? Por un lado, y por otro lado está que después, por cosas de la vida, llegué a ser bibliotecario de la biblioteca más grande de ciegos, para personas ciegas, perdón, en el Ecuador. Es una biblioteca que lastimosamente ya desapareció. La dejé saneando, la dejé muy bien, en muy buen estado funcionando. Y ahí es cuando escribí este libro, En el braille de tu piel, antes de que me operen de los ojos, porque tenía cataratas. Antes de eso, entonces, como no veía nada, bueno, escribí en braille y luego le dictaba a la secretaria de la fundación. Le dictaba todos los textos y ella los pasaba en la computadora. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacer un libro negro? ¿Cómo? ¿Un libro negro? ¡Estás loco! ¡Claro! Si no se ve nada, entonces no existe nada. Hagamos de un libro negro, ¿ya? Sino que hagamos un libro con una sola página en braille y la portada en braille. ¿Cómo? Sí, un libro objeto. Es un libro objeto, es un libro para guardarlo, es un libro de colección. es loco, es así. Y así concreté ese libro. Y cuando lo presenté, he hecho varias presentaciones porque me han pedido justamente, está en el internet, está por todo lado el libro. Es un libro que está circulando por todo lado. Es un libro que debe estar en la, justamente en la colección de los libros de los buenos lectores y lectoras. Darío, al compartir, al tener contacto contigo, lo tuvimos a través del taller literario de la Casa de la Cultura, y luego el haber sido los dos parte del Festival de Poesía, La Palabra en el Mundo, en este año, en mes de mayo de este año, pude adentrarme un poco más a tu mundo y conocer tu experiencia. Admiro mucho tu capacidad de adaptación al medio a pesar de esta discapacidad. Y al tú vivir con esta discapacidad, ¿nos puedes comentar cómo es el mundo? ¿Cómo es nuestro país y la sociedad respecto al tema de discapacidades, a pesar de que se han hecho varios avances en nuestro país? Bueno, puedo contarles que ha avanzado. La sociedad ahora ya no nos ve como bichos raros. Ya, bueno, de todas maneras, encontrarse con un ciego en Amazonas a las 8 de la noche es raro, ¿no? Bueno, así me dicen a mí, porque yo deambulo hasta ahora. Salgo más en la noche que en el día, sinceramente. No porque vea, sino porque en la noche ya me siento más tranquilo. Hay menos gente, inclusive. Bueno, gracias a Lenín Moreno, el ex vicepresidente, las cosas cambiaron para las personas con discapacidad. Ahora ya existe un poco más de amplitud y apertura para el tema de la discapacidad. O sea, ya no le coge de nuevo, porque lo ideal sería, ¿no?, como suelo decir, que el día en que no nos asombremos porque un discapacitado está en una alta magistratura del Estado, me refiero a Lenín Moreno, o una mujer está en una alta magistratura del Estado. Entonces, vamos a vivir en una sociedad de equilibrio, de equidad, y la Constitución así lo dice. Nosotros tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Les comento, amigos oyentes, yo soy la primera persona en el país en haber sido contratado como capacitador en las elecciones justamente pasadas. Mucha gente se asombró del asunto porque yo manejo el tema de la situación, a tal punto de que me pusieron un mote en el Consejo Nacional Electoral, me pusieron el mote de el extraterrestre. ¿Por qué? Porque hagan silencio, que no me dejan ver, o sea, les decía yo. Y es porque yo atiendo todo lo que la gente me dice. Las personas con discapacidad visual tenemos esa capacidad. Por eso es que cuando llueve nos metemos en problemas, porque ahí sí ya no escuchamos bien. Se han aguzado otros sentidos, el tacto, el oído. Y sí, por ejemplo, yo les comento que soy un súper corrector de ortografía, solo al oído, porque hago que mi máquina me lea. Yo me doy cuenta donde hay una falta. La H se libra, porque la H es muda. Coméntanos sobre este software que transfiere las palabras en sonidos. Sí, este software... ¿Cómo se llama? Se llama JAWS. Más o menos la traducción, algo así como mandíbulas, como tiburón, más o menos. Este software es un software para personas con discapacidad visual, para deficientes visuales también, inclusive deficientes visuales. Entendemos una persona, por ejemplo, un adulto mayor que ya está con la vista bastante mala, ¿no? Pero sobre todo es para las personas ciegas. Este software es un lector de pantalla. Todo lo que está en la pantalla lo traduce a texto y lo comienza a leer de letra en letra o de palabra en palabra, o se puede también programar la máquina para que le lea de corrido. Así me leo las novelas, los libros, inclusive los periódicos. Bueno, vamos a hacer ahora un corte en nuestra entrevista. Vamos a tener un intermedio musical. La canción que viene se llama Amazing Grace, es una gran bendición. Está cantada por este grupo Il Divo. Les invito a disfrutar de esta canción y de su mensaje, porque efectivamente todos diariamente, de nuestras diferentes maneras y de nuestro posicionamiento en la vida, todos recibimos grandes bendiciones. Amazing grace, how sweet the sound. that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Vamos a seguir con la entrevista. Quiero compartir ahora con todos ustedes, queridos amigos, un poema más, El Imperio de los Sentidos. Mis manos acarrean el saber, el mutismo de mis dedos descifra el braille de tu piel. Mi mano sabe de espinas lo mismo que de flores, sé del aire cuando está triste, huelo la cadencia de las cosas. Mi mundo evoluciona en las sombras, en el lado oscuro de la luna. Mis dedos hacen su oficio, mi oído a medias fabrica distancias. En mi boca está tu fruto, sabe a la cromática forma de la vid. Soy un rey, dictaminan mis manos, la noche se eclipsa entre mis yemas. y mis dedillos felices te ven. Coméntanos sobre este poema. ¿Cuándo lo escribiste? Lo escribí hace algunos años, justamente cuando era director de la Biblioteca para Ciegos. Ahí ya comencé un poco a ir entendiendo que no puedo rechazar la situación de la ceguedad, sino que más vale, se le puede potencializar ciertas cosas de ahí. Borges lo hizo de una manera literaria muy fantástica, muy maravillosa. Él escribía, les comento, golpeando la mesa para ir formando, sí, para ir buscando el ritmo, sí. Por supuesto. Entonces él lo hacía así. Entonces claro, o sea, esa poesía pretende buscar lo que está dentro de nosotros, que es la fuerza interior, es la energía. Porque claro, o sea, yo te puedo cubrir los ojos, pero tú te vas a sacar la venda. Yo te puedo dar un par de muletas y te digo que te sientes. Dejas las muletas a un lado y sales caminando. Pero otra cosa es vivir. Y cuando se vive esta situación, desde la perspectiva del artista, se potencia. Es maravilloso el asunto. Porque uno, o sea, por ejemplo, en la mañana mi madre me decía, esa tal cosa, yo ya he visto que este dibujo lo terminaste. Pero yo por más que trataba, no le podía ver. ¿Cómo le voy a hacer? Ya. Tengo un secretito que todavía no lo puedo contar. Ahí está el secreto para poder, de alguna manera, ver entre comillas lo que yo hice. Y son cientos de dibujos, de bocetos que se van haciendo. Primero fue la parte literaria. Primero fue pictórica, luego la parte literaria y ahora vuelvo a la parte de la pintura. Eso me comentabas ayer, que es tu nuevo proyecto, volver a pintar a pesar de la discapacidad. Y eso vuelve a hablar de tu capacidad de sobrellevar las dificultades, de esta resiliencia que admiro mucho, porque escucho a un Darío contento, aceptante de esta condición, pero no creo que siempre fue así. No, a tal punto de que cuando estudiaba en la Facultad de Artes me avergonzaba de usar el bastón, porque decía, pintor y con bastón, decía, ¿cómo? Y me subía por el interior de la universidad, me conocía de memoria todas las... el interior de la universidad. El teatro universitario hacia, o sea, arriba. Por la Facultad de Arquitectura, por la Facultad de Geología, me parece que creo que era Comunicación. De Comunicación, me iba por adentro para que no me vean con el bastón, justamente. Y entonces ahí hubo una especie de rechazo. Ese rechazo es normal en todas las personas con discapacidad. En mi caso era un poco más especial. ¿Por qué? Porque yo usaba mis ojos más que el resto para poder pintar. ¿Tú conociste la luz, los colores? Claro, por eso llegué al hiperrealismo. En la pintura. Dentro de la pintura, llegar al hiperrealismo es una cosa máxima. Y mucho más cuando ya me enteré de que la cuestión se estaba poniendo fea. Ahí es cuando una anécdota increíble que me pasó en la Facultad de Artes. Yo estaba estudiando en escultura, ¿no? Y cerraba los ojos porque la enfermedad de la retinosis viene con un agregado, digamos así, la fotofobia. Uno no soporta la luz, por eso es que yo salgo más en la noche, sinceramente. Bueno, el escultor Manuel Monar ya fallecido, era profesor en esa época, y me pescó, me encontró con los ojos cerrados en la masa, haciendo una escultura con los ojos cerrados. Fue la primera persona que se dio cuenta que estaba ciego. Entonces yo después de eso ya me retiré de la universidad. Ya me retiré porque ya no alcanzaba a ver, ya era imposible. Podía ver... eso sí, en condiciones de luz adecuadas y todo eso. Eso fue por un largo tiempo. Y después ya un día prácticamente ya no veía las luces de la ciudad en la noche y ya sabía que ya llegó el momento. Las cataratas estaban demasiado maduras y nadie se atrevía a operarme. Y cuando de pronto regresé a donde mi oftalmólogo de cabecera, y él me dijo, no, yo te voy a operar y te aseguro que tú vuelves a ver. Volví a ver, sí, con el ojo derecho, más o menos algo así como 6 meses. Ese tiempo fue maravilloso para mí, porque supe cómo la ciudad arquitectónicamente había cambiado. o sea, en su forma, ¿no? Y yo viví el proceso entre ver y no ver de Paco Moncayo, o sea, cuando sacó a los vendedores del centro. Yo conocí el centro a ciegas, y conocí el centro ya viendo, y después ya claro, ahora ya no necesito conocer el centro, porque conozco todas las calles del centro. El centro histórico me lo conozco de memoria, a tal punto de que muchas veces estoy con mi bastón cerrado y extranjeros se me acercan, por ejemplo, y preguntan tal cosa, les digo, vaya para acá, para, ya, y lleguen. Y hay a veces, de hecho, hasta de guía, porque conozco, sé por dónde son los museos y tanta cosa. Y ahí es cuando va mi asunto de escritor, digamos así, leo bastante, eso sí. Entonces, lo que en un momento fue una pérdida y un quiebre, un duelo, poco a poco lo fuiste transformando en aceptación y en potencializar esas virtudes, esos dones, a través de la palabra y ahora nuevamente a través de la pintura. Vamos a compartir un poema más de Darío, titulado Ahora que te veo. Tus insomnes ojos miraron el mundo por mí, descifrando los detalles, los rostros y las cosas. Me leíste tantos libros con tu pupila clara, iluminando mi sombra con tus lecturas cantadas. Aprendí a ver los colores de tu cuerpo de brasa, con las puntas fisgonas de mis yemas traviesas. Al amarte te enseñé las sorpresas de mi noche. Una caricia en el camino supo decir tu nombre. Hoy, que retorno del fondo de las sombras, me espera un beso tuyo en mi pupila rota. Ahora que te veo, guardaré mi bastón y entraré a las bibliotecas sin sentirme vacío. Leeré los libros y las páginas de tu cuerpo con estos mis ojos hasta ayer dormidos. Sí, esta poesía justamente fue en la transición de la cirugía de las cataratas, digamos así. Fue maravilloso porque de pronto un día no veía y al otro día ya podía ver. Cuando me sacaron el parche del ojo de lo que estaba operado, y como no había visto durante muchos años, y le digo a mi mamá, ¿qué es eso que está al frente? Y me dice, es la parada del trole. Entonces, por primera vez pude ver una parada, digamos, así. Redescubrir Quito. Claro, redescubrir Quito y redescubrir incluso a la gente que me rodeaba. Es decir, yo me imaginaba cómo era la gente. Y a veces no es lo que uno piensa. Uno puede más o menos saber qué edad tiene una persona de acuerdo al tono de su voz y tanta cosa, ¿no? Pero ya los rasgos físicos, al menos del rostro, es difícil. Entonces fue un redescubrir, aprender a mirar a los ojos, y eso solo, como digo, solo duró 6 meses. Se nos está acabando el tiempo, Darío. Quisiera que nos comentes así muy rápidamente sobre tu poemario Poesía de la Lluvia, y para cerrar, que nos des un mensaje, porque todos contamos con este cúmulo de bendiciones en la vida. Y nos olvidamos, quienes gozamos de salud, nos olvidamos de esas bendiciones. Quienes hemos pasado por momentos temporales de discapacidad, sabemos lo complejo que puede ser ubicarse temporalmente, espacialmente, físicamente. Pero tú que has hecho de esta discapacidad una fortuna en palabras, una fortuna de regalos hacia los demás que compartimos contigo, eres la persona indicada para darnos este mensaje. El día justamente de ayer subí una pequeña poesía que lo resume todo. Mi alma redobla al son de mis locos sueños. Es decir, ahí está la cosa. Y esto, de alguna manera, esto ha permitido que yo pueda seguir vivo, que me sienta vivo, que pueda crear todos los días, yo creo, cuando estoy en la computadora o ahora que estoy, como digo, haciendo esta locura de volver a pintar, con un mínimo remanente que tengo, que apenas de 3 grados, lo normal es 120, pero muchas veces la discapacidad del corazón es más compleja que de los ojos, porque la gente tiene que volverse más sensible. Más humilde también. Más entender la vida desde la vida, porque la gente, claro, o sea, tienen sus potencialidades completas, ¿no es cierto? Y de pronto un día, por A o B circunstancia, ahí, cuando la salud se va, regresa cojeando. Darío, muchísimas gracias. Se nos ha quedado corto el tiempo. Estoy segura que tendremos otro momento para descubrir esta faceta más del humor, de la gracia, también de la pintura en otra entrevista. Vamos cerrando nuestra entrevista, este espacio. Ha estado con nosotros Darío Ramos, pintor, escritor quiteño. Vamos nosotros a ahora compartir en momentos más la agenda cultural de esta semana. Iniciamos nuestro recorrido cultural en esta semana recordando a Pablo Neruda. Un día como hoy, un 29 de octubre de 1971, el poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Neruda es considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. Pablo Neruda ganó el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nobel de Literatura. Y para nosotros es muy conocido. Les comento como una primicia que el próximo mes estaremos dedicando a la poesía, a los textos de la literatura de Pablo Neruda. Pues bien, en este espacio de cine, tablas y otros malabares, tenemos tres invitaciones importantes, una musical, una de cine y otra de danza. La Casa de la Cultura, la Cinemateca Nacional, anuncia el taller de dramaturgia para niños, Los Benjamines. La Cinemateca Nacional convoca a niños y niñas entre 8 y 15 años a participar en el taller de dramaturgia, Los Benjamines, que incluye desarrollo de guión de cine y televisión a cargo del profesor Gerardo Fernández García. Quienes estén interesados, interesadas en participar en este concurso de escritura, deben enviar su obra, que puede ser un cuento, una obra de teatro, un relato o composición, y tras demostrar su vocación, se los admitirá en el taller a los 20 chicos más destacados. Los trabajos deben entregarse hasta el 15 de noviembre del 2014. La lista de los seleccionados será dada a conocer la última quincena del mes de diciembre. El taller se dictará desde el sábado 10 de enero hasta finales del mes de noviembre del 2015. Para quienes estén interesados, tomen nota. Pueden enviar sus trabajos al siguiente correo electrónico: gestion.cinemateca@casadelacultura.gov.es o entregarlos en las oficinas de la Cinemateca ubicada en la 6 de diciembre y Patria. Pues la semana anterior tuvimos la celebración del Día del Pasillo y la Casa de la Cultura rinde un homenaje al pasillo ecuatoriano. Este homenaje se llama Recordando el Olvido. Es el día de hoy a las 19:30. El Ballet Ecuatoriano de Cámara presenta este homenaje al pasillo ecuatoriano con la participación del dúo Canela y el trío Pichincha. La entrada es gratuita y es en el Ballet Nacional, con el Ballet Nacional y Metro Danza, en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional. Y para quienes les gusta la música, la Embajada de España en el Ecuador nos invita a todos a participar y a apoyar este concierto de las dos pianistas BDB Dúo. El nombre de este recital se llama Diálogo de dos pianos. Se realizará en el Teatro Nacional Sucre el 28 de octubre a las 19:30. Muy bien, queridas, queridos amigos de Flaxo Radio, esta ha sido la emisión semanal de su programa de literatura y arte, Alquimia de las Palabras. Se despide de ustedes, Maite Gavilanes en la conducción. Agradecemos mucho el apoyo de Javier Macas, quien hace posible que la música, las palabras y la poesía suenen. Y también a Darío, muchas gracias por invitar esta invitación. Les recuerdo que se reprisa este programa los días viernes a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, y los días domingos a las 4:30 de la tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima semana. She wants to be alone. Someone knocks her door, she says, call me. She'll take a rocket in. She likes to dance all night and move her body and bones like a rolling stone, just like a rolling stone. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.